Una canción de la agrupación Suro Echo, el tema Funky Town, la misma canción que interpreta Lip Sync, cuyo tema es el original. Funky Town, esta canción es del año 1987 de Suro Echo y es la canción con la cual comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. Son las 2 de la madrugada y 6 minutos, ya son las 2 de la madrugada y 6 minutos en esta mañana, en este amanecer de hoy, martes 19 de noviembre del año 2024. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y ahora vamos con un pop de los 90 con la agrupación de B-52s y el tema Good Stuff. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Why?

Bueno, sucedió en una fecha como hoy, hace 22 años. El 19 de noviembre del año 2002 resulta que expertos en seguridad criticaron mucho a Michael Jackson después de colgar a su bebé desde el balcón del tercer piso de un hotel. Michael Jackson estaba en Berlín, en Alemania, para asistir a una ceremonia de premiación y estaba mostrando a su bebé de 9 meses a sus fanáticos afuera del hotel, pero lo estaba colgando y balanceando de una forma peligrosa. Entonces eso le acarreó una cantidad de críticas, una de tantas de miles de noticias de Michael Jackson. Aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, vamos a escucharlo con The Way You Make Me Feel, canción incluida en su álbum Bad. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Sucedió en una fecha como hoy, 19 de noviembre de 1960. Nace el baterista y percusionista estadounidense Matt Sorum, quien fue miembro de The Cult antes de unirse a Guns N' Roses. En Guns N' Roses llegó a reemplazar a Steven Adler. Y después de que salió de Guns N' Roses, se unió a Snake Pit y Velvet Revolver, dos bandas formadas por Slash. Matt Sorum, de los Guns N' Roses, nace en una fecha como esta, 19 de noviembre año 1960, es decir, está cumpliendo 64 años, Matt Sorum. Se lo celebramos aquí en Estrellas de Medianoche con esta canción de Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Thank you.

Mm-hmm.